nuestro tema general es desenvolviendo mujer actual en el libro de Ruth. La comunión de esta mañana lleva como nombre el Señor de la obra. El Señor de la obra. Capítulo 2, verso 4 del libro de Ruth. He aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. En su campo todos somos siervos suyos. En el campo de vos se reconocen sus derechos y en este campo él ordena todo. La única pregunta que se hace en este campo es: ¿qué quiere que hagamos? Es lo que siempre se dice en este campo: Señor, ¿qué quiere que hagamos? Y en el 2:4 vemos una relación maravillosa de vos, el tipo de Cristo, con los suyos. Vos viene a su propio campo en medio de sus siervos y él los bendice. Jehová sea con vosotros. Esto muestra que es el Señor de la obra y todos somos siervos suyos, somos segadores, también espigamos en este campo. Algunos están más adelantados en la obra, otros están empezando, pero a todos nos llama siervos. Amén. Gloria al Señor. También vemos en el 5, estoy haciendo un repaso, al criado, que tipifica al Espíritu Santo. En el campo, en la obra, el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos inspira, nos da fuerza, habla por nosotros. Su ministerio es buscar al hombre, encontrarlo, colocarlo en su iglesia, que es el cuerpo. Nosotros cooperamos con el Espíritu en la búsqueda de ese hombre o de esos hombres. ¿Ok? Cuando vos te pregunta quién es, de quién es esta, vos no habla nunca aquí de él mismo, ni cómo cuidó a Ruth, cómo la ayudó para que espigara el campo. El Espíritu Santo nunca habla de él mismo. Hay de nosotros, principalmente los varones, que siempre hablamos de todo lo que Dios hace a través de nosotros, y siempre hay la tentación de mencionar algo de nuestra obra a fin de impresionar a los hombres. Como dijo Teresa de Luisi, dijo: a mí me gusta hablar más con Dios que hablar de Dios. Cuando yo hablo de Dios, siempre meto algo de mí mismo. Pero cuando hablo con Dios, Él me habla a mí. Y ciertamente la tentación de todos los varones, más los obreros, es hacer énfasis en su obra, pero no en la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es un privilegio, ¿correcto? Pero siempre será la obra de Él. Por lo tanto, cuando Dios ve obreros, servidoras que hablan o hablamos con jactancia, siempre lo que Dios propone es colocarlos a un lado y escoger a otros, porque en su obra Él no le da la gloria a ninguno. Por mucho que seamos excelentes, usted lo sea, en cómo hacer los puntos de la obra de Dios, te digo la verdad, este Señor en el campo siempre se lleva la gloria. Así es estricto en el campo. Por eso el Espíritu Santo no habla de Él, habla de Ruth. Dice quién es ella, cómo está espigando. Y él la llama la joven moabita, porque ella está creciendo en vida. Todavía tiene errores, pero ella toma la iniciativa de espigar y de seguir los segadores. Los segadores son los hermanos que van delante de nosotros, a uno más antiguo, no viejos, que toman la delantera, y nosotros, los nuevos, siempre siguen las pisadas de estos que van adelante. Estos segadores son los modelos, que son un patrón de ejemplo para los nuevos. ¿Ok? Bueno, y esta Ruth sigue las huellas del rebaño. Sigue al Cordero por donde quiera que él va. Sigue a Jesús fuera del campamento predicando el Evangelio. Y llegamos al tema de hoy, el Dios de la obra. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Estarás junto a mis criadas. Estarás junto a mis criadas. Este punto se llama cuidando de otros. Punto número 1. En su campo, Él nos cuida. En su ministerio celestial, Él hace dos cosas. Él nos cuida con ternura. Y número 2, nos nutre o nos sustenta. Todos hemos sentido su ministerio celestial como el sacerdote divino, compadeciéndose de nosotros. Aunque nadie nos pastoree, Él nos pastorea. Cuando nadie le dio a usted una palmada en el hombro, Jesús intercedía en ese momento como el sacerdote por nosotros, y en un instante recibimos un ánimo que no supimos de dónde vino, pero fue el sacerdote, Dios hombre, en su ministerio celestial, intercediendo por nosotros. Preocúpese por pastorear, aunque no lo pastoreen. Nosotros que servimos a Dios, muchos nos consideran Superman y muchos creen que no tenemos errores, creen que no sufrimos nada, creen que el diablo no nos ataca. ¿Ok? Y entonces es fácil llamar a tus supermanes para soluciones de problemas. Poco oran por ellos. Y si oran es para que estén en pie, para que sigan solucionando nuestros problemas. Pero en el momento de crisis muy oculta, aún estando a veces debajo de la tierra, hemos sentido un ánimo oculto. Hemos sentido alguna disposición positiva de querer avanzar. ¿De quién vino este ánimo? De vos. En su ministerio celestial, Él se acuerda que tiene siervos en el campo. Si Él nos sustenta con alimento espiritual y cuidado espiritual a estos siervos, saben que se mueren en el campo. Por eso es precioso ver a este voz identificándose con sus criados. ¿Sí la vieron? Esto nos habla que también nosotros, principalmente los hermanos responsables, debemos tener una preocupación por los santos. Yo siento que en este mundo actual, muchos jóvenes que podían estar en sus casas sustentado por sus padres, hermanas que pueden estar viendo televisión, están saliendo a la obra, pero no deben recibir reproches de los ancianos una vez que éstas se equivocan. Yo creo que a veces hay que valorar los esfuerzos. Todos estamos en perfeccionamiento y en el campo hay mucho amor y ternura. Por eso vos dice: Jehová sea con vosotros. Qué hermoso es ver un hermano responsable consolando a los hermanos, dando una palabra de aliento: tú puedes, tú puedes. Hermano, yo quiero estudiar, tú puedes. Hermano, yo quiero salir. Y yo lo veo así, que tiene como... No hay que decir que tiene medio talento. Nadie aquí, según la Biblia, tiene medio talento, sino uno. No existe en la Biblia el menosprecio hacia los siervos, ni las comparaciones de siervos, no existen. Existen porciones de siervos, pero todas se cooperan entre sí para una sola causa y una sola meta. Entonces, qué hermoso es alentar. Hay jóvenes que no tuvieron esperanza y cayeron en hermanos, en manos de hermanos que tuvieron un poco de perfeccionamiento hacia ellos, y se vio que sí se podía mejorar. Lo que otros desecharon, cayeron en manos de otros que perfeccionan con amor y ternura, y produjeron en esos jóvenes algo precioso, porque supieron descubrir el diamante en bruto. Esto quiere decir que todas las hermanas mayores deben tener un poco de misericordia con la más nueva. Hay hermanas que aquí no se han casado todavía, están en unión libre porque sus esposos no quieren casarse, son esposos incrédulos. Si las hermanas comienzan imprudentemente, son las 9,000, la parte negativa, y comienzan a condenarla. ¿Cuándo se va a casar? ¿Cuándo se va a casar? ¿Usted por qué habló hoy si usted no se ha casado? Hombre, si usted está ayudándola a casarse, tiene derecho de decir, no esas palabras, sino decir, de todos modos, estamos luchando para que te cases, orando contigo, para que tu esposo tenga el sentir. No soy permisivo, pero según la Biblia me muestra que debo ser equilibrado. Hay las que se pueden casar enseguida, nomás uno habla y faltaba un empujón, y hay otra que la traba es el marido incrédulo. Ayudemos, oremos con ternura, pero ¿por qué se pone a condenar si no va a sacar nada con eso? ¿Por qué no consuela, ayuda, ora y hasta promete plata? Si es plata, vamos a casarla, yo se la doy. Sacamos de los nuestros sin sacar de las ofrendas, pero ayudamos a la gente. Pero hermanos, yo le puedo que aceptar, entre paréntesis, un reproche acompañado con un buen deseo de ofrendar cuando está orando, cuando está preocupada. Pero si no tiene lo anterior, ¿para qué está reprochando a la gente si usted no tiene amor? En el campo hay el valorar los esfuerzos, la valorización de los esfuerzos. Hermano, te equivocaste. Entonces, mira, esto se hace así y así. Y eche para adelante. ¿Correcto? Yo me alegro que no soy perfecto. Y me alegro que estoy incompleto. Te lo aseguro. Y siempre se lo recuerdo al Señor. Porque si yo fuese perfecto, sería la persona más perfeccionista de la tierra. ¿Yo qué hago aquí en esta tierra si soy perfecto? Y si fuese completo, estaría con un chichón aquí afuera. O sea, algo extra, sobrado. Como un unicornio, sobrado. Nunca nos equivocamos según nosotros. El que seamos imperfectos es para ser perfeccionados. Y el que seamos incompletos es para ser completados. Y siempre vendrá el complemento de otros. El perfeccionamiento vendrá de otros. Por eso estamos en un cuerpo. Si usted sobrado, perfecto y completo, usted debió morirse hace rato, porque maduró antes de tiempo. Correcto. Si dice la Biblia que los vencedores se van, pero una gran tribulación tiene que completar y madurar a otros para que juntos nos encontremos, ¿cierto? O sea, Dios nos arrebata y hace que otros en la tribulación surjan como vencedores, tardíos como sea, como lo llamen. No se crea vencedor antes, puede que sea tardío también, usted no lo sabe. Por eso hay que continuar y continuar y ser sencillo. A veces nuestras predicaciones son muy prepotentes, como si fuésemos supermanes, como si no hubiese ningún error en nosotros. Y cuando somos así, somos muy cínicos con los hermanos. Somos muy duros con los hermanos. Y cuando juzgamos, no tenemos misericordia. Y cuando nos juzgan a nosotros, nos echamos a morir. Esta lección que nos da voz en el campo muestra que todos en el mundo actual trabajan. Están los que no saben, pero sí ofrendan. O sea, ayúdenlos a ofrendar. Están los que no les gusta salir, pero sí les gusta quedarse arrodillados, orando por lo que saben. También hace bien. Todos ocupando su lugar. Tal vez no me da la razón, no se preocupen. Hace 30 años yo pensaba diferente. Y hace un año pensaba diferente. Cuando Dios comienza a golpearte, aprende ciertas lecciones. Y los golpes son para aprender lecciones. No porque la gente es mala con nosotros, sino que los golpes son permitidos a fin de ser perfeccionados y que nuestro amor sea perfeccionado. Y en el campo hay que alentar. Hay que decir, Jehová te bendiga. Hermano, no gané a nadie. Dígale, la fe le faltó expectativa. Te aconsejo, vuelva a salir. Pero no lo condene. ¿Correcto? Hermanitas, ustedes fueron convocadas por el Señor porque son útiles en el campo. Con misericordia hemos visto que ustedes son mayoría, que si ustedes no gritan, no trabajan, la iglesia se desequilibra. Si ustedes se equivocan por ser mayoría, se notará más. Si ustedes mejoran, se notará más. ¿También así? Jóvenes, ancianas en edad, les animamos en esta mañana, no se condenen, no se acusen por las pérdidas, por sus desgracias, por sus dificultades. En estas conferencias y tiempos atrás Dios ha dicho varias veces, no lances ninguna indirecta y espero no haberla lanzado porque se paja, no grano puro. Nuestro deber aquí es ser la boca de Dios y que Dios nos perfeccione más en ser mejores. Pero nuestro interés no es achicoparar ni volver a ninguna hermana aquí alicaída, sino que ustedes salgan de aquí empoderadas, llenas, saturadas del Espíritu Santo, dispuestas a cooperar con los varones, con la administración de la iglesia. Si tiene errores, lo vamos a corregir con amor, porque vos en el campo corrige asuntos, lo vamos a ver, pero con mucha ternura. El tiempo de estar lanzando indirectas y usando un mazo, ya ves, es la época de los cavernícolas predicadores, cavernícolas, no solamente usaban mazo. Usted puede golpear a la semana con un guante de seda. Y ya van a entender. Yo siento que estamos en un momento final y también está dando discernimiento a toda la iglesia. Amén. Y no puedo ser descarado en decirte que ustedes no tienen iluminación. Las hermanas que yo vi hace 20 años están aquí, que no vi esperanza, yo me equivoqué y he tenido que arrepentirme. Porque yo me siento ahí a verlas y digo, esta hermana, ¿cómo ha crecido? Y hace 20 años yo no di ni siquiera 100 pesos por ellas. Equivocado soy como siervo, Señor. No me sé a veces mover en el campo. Siempre condeno, acuso. Tuve la tentación de decirle a Yuri en el puesto, ¿sabes qué? Mira, hermana, ¿cómo? Y dije, Señor, no me dejes aún, ni en el púlpito, ni en mi asiento, ni en mi mente juzgar a los hermanos. Yo no sé si he sido quebrantado, No sé si me he vuelto religioso o místico, pero siento que las hermanas no son mías, son del Señor. Porque si aquí el criado no habló mal de ella, ni habló bien de él, a mí me resta no hablar bien de mí, ni de mal de ustedes. Que daré un buen reporte al Señor. Yo les digo eso en el tintero, más a los adultos varones. Yo fui un varón, muchos me conocen aquí hace 39 años. Era varón duro para predicar, con palabras muy fuertes que a todos les quedaba como un pantalón de 51 talla. Y por el tiempo yo mismo me di cuenta que no cabía en ese pantalón, que era un religioso. Y esos mensajes duros, golpeando, exhortando nomás y exponiendo a la gente, fui por el tiempo que no me sacaron nada. Pero cuando me acerco a los hermanos, los reúno en mi casa y los invito a comer, y comienzo a hablarles con ternura, y ahora me dicen: ¿cómo has cambiado, hermano? Me da vergüenza. No me da orgullo, me da vergüenza. Porque fui un estúpido en el pasado de no reconocer mi unicornio, mi parte sobrada, y no moverme con sencillez entre ustedes. ¿Comprenden? Como si el campo fuese mío. El campo pertenece al Señor, la obra pertenece al Señor. Y yo siento que en esta época final no hay que condenar a ninguno ni estar acusándolo, porque nos vamos a debilitar. Y necesitamos gente fortalecida diciendo: tú puedes, Dios está contigo, Dios te bendiga y te protege. Sí. El problema nuestro es que somos duros con otros, y cuando otros son duros con nosotros, no resistimos y nos echamos a morir. Es más responsable que no manda una exhortación sin que pierdan el sueño. Lo pierden. Yo siento que el hermano responsable debe cortar el cordón umbilical con toda ternura, envolver a los santos niños y niñas aquí en pañales todavía, dándole leche no adulterada. Pero esas predicaciones con dictaduras, reclamando y exponiendo a todo el mundo, pero no los ven en las casas de ellos, yo creo que esos responsables están mandados a recoger. Ya caducado como viejos. Lo siento mucho, pero estamos al final de la era. Y te aconsejo a los responsables: no condenes a tu rey, porque no te va a ayudar en el evangelio. Si la motiva, la acaricia. Escuché hoy a alguien que dijo: yo le hablo con ternura a mis hijas. Y alguien me escuchó hablando por teléfono, diciéndole palabras lindas a mis hijas. Escuché ese testimonio hoy. Y esa muchacha se le acercó a esa hermana y le dijo: ¿por qué no va donde mi mamá y le habla del evangelio? ¿Por qué, hija? Porque ella, siendo cristiana, siempre me está gritando, insultándome, diciéndole palabras fuertes. Pero nunca me ha dado esa ternura. Yo llevé eso al Señor y dije, ahí estábamos comiendo, dije esta palabra: Señor, es que tú nos dices en la palabra que andemos como nodriza, pero estamos andando en el campo como capataces y como dueños del campo, mandando y diciendo, censurando y corrigiendo, pero no motivando a los hermanos. Yo sé que muchos aquí discrepan conmigo, no se preocupen. Tiene todo el derecho de discrepar. Tiene derecho. No lo haga delante de mí. No lo haga. Yo sé lo que estoy diciendo. Alguien que fuera el nombre, y ahora no lo es, puede decir cómo era un ladrón. Si usted nunca lo fue, no hable que fue ladrón. Si yo fui duro antes, peleonero, malicioso, censurador, con buenos mensajes 100% correctos, pero la motivación era condenar, hacerlos sentir empequeñecidos, y yo muy alto, sé que puedo decir ahora, Si no has cambiado algo, ¿qué se siente ser así? Hermanas queridas, entre ustedes deben motivarse, deben alentarse, hay que ser paciente, hay que ser paciente. ¿Por qué digo esto? Porque el tema que Dios me dio esta noche fue el Dios de la obra. Esta obra no es mía. Nadie en la tierra está capacitado para hacer la obra de Dios. Nadie. Se lo puedo asegurar 3,000,000% de que nadie puede hacerla. Por eso nos dio la vida divina, para hacer la obra en vida. ¿Correcto? Pero que juntamente conmigo sintamos esta transformación. No le ha producido ningún cambio a usted estar condenando a los hermanos. Más bien usted se está desmejorando con esa actitud. Porque será la mujer más amargada, anónima de la vida de la iglesia. Le pido que sea feliz ayudando a otros. Amén. Diciéndole a la gente: Jehová te bendiga. Amén. Jehová esté con vosotros. Amén. Y que reciba una palabra de regreso: Dios también te bendiga. Amén. Pero si usted lanza crítica, le coge crítica. Si usted lanza juicio, a la vuelta de la esquina lo recibe. Si usted busca a los hijos ajenos, a la vuelta de la esquina le busca a los suyos. Mejor reciba palabra de regreso positiva, como Dios te bendiga, su tolerancia es ahora. Y yo oré esta mañana: Señor, líbrame de la paja en mi boca. No quiero hablar ninguna indirecta y espero haber obedecido a Dios meses atrás en cada mensaje que estoy dando. Siempre procurar levantar la iglesia y dar en dirección para donde debe ir. Ese es el Dios de la obra. Vámonos al punto número 2. ¿Cuál fue el primero? ¿Se me olvidó? ¿Cómo digo? Una hermana que me lo diga, porque ya se me olvidó. Es que no me dice. Una hermana. Cuidando de otros. Yo te dije cuidándola a vos. Cuidando de otros. Bueno, a ver, Proverbios 12:25. El mismo tema. Ya, se me olvidaron dos versículos muy importantes. Proverbios 12:25. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuántas hermanas con dolores ocultos en bancos públicos se encuentran en nuestras iglesias? Pero no encuentran una palabra como esta. Una palabra que los alegre, que las alegre. Señor, danos a todos responsables una palabra tan fina que corte, pero que contenga aceite y que esté acompañada con tu ministerio celestial, que consiste en cuidar con ternura y nutrir a los hermanos. Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabio. Las personas imprudentes no escuchan a Dios, según este versículo. Si tú escuchas la sabiduría y la amas, serás sabio para ayudar al cansado. Cuando las hermanas tienen palabras duras contra otras hermanas, no estoy diciendo que hay que respaldar pecado, pero hermana, manifieste deseo de ayudar. Consuele, ayude, anime. La Biblia no manda regañar, pero sí exhortar, lo cual significa alentar. Bueno, ese es el procedimiento del Señor de la obra en su campo. Oiga esta frase. Ese es el procedimiento del Señor de la obra en su campo. Siempre está diciendo, Jehová te bendiga. Jehová esté con vosotros. Alentando, apoyando como ofrenda, ayudando a los hermanos. Muy bien. Ahora sí, punto número dos. Punto número dos. Se encuentra en el versículo 8. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, estarás junto a las vírgenes. La palabra criada aquí en el original es vírgenes. Vírgenes. Quédate junto a las vírgenes. 2:8. Y estará junto a mis criadas o a mis vírgenes. Esto es interesante. Vos está cuidando a Ruth y le dice, no te vayas para otro campo, espiga en el mío. ¿Pero saben por qué, hermano? Porque este Señor de la obra paga muy bien. Él sí está preocupado por nosotros. En Moab, en esos campos, hay muerte. Hay mucho conocimiento, pero no hay ternura. Algo que me sorprende debajo de este sol es personas que aman tanto la letra, pero con la misma letra condenan a otros. No tienen señal de misericordia, amor. Si el sardi es fácil de dividirse, no hay amor. Sardi descubrió muchas verdades. Como aquel hombre que abrió el tesoro, vio verdades y luego lo cerró. ¿Se acuerdan? Pero tiene nombre que vive, pero está muerto. No dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. La Odisea es otro fenómeno. Tienen buen conocimiento y se creen rica. Que no necesita de más nada. Y en la Odisea, es fácil, hermano mío, tener una cabeza muy grande, pero un corazón muy frío. Y dice que será vomitada de la boca de Dios. Note que la Odisea está dentro de Dios y sale por la boca y la echa hacia afuera. Dios no quiere una iglesia orgullosa. Llena de mucho conocimiento. Hay ancianos que les gusta hablar verdades que ellos mismos no entienden. Pero usted los ve dictadores, duros, no hay amor, no perdonan, no pasan una y fácilmente se resienten. Ellos mismos, hermanos, inventan el agua, pero nunca se bañan con ella. Pero en el campo de vos no es así. Él nos llama y nos dice, quédate con las vírgenes. ¿Qué son las vírgenes? Las que esperan al Señor. Esta gente en la Odisea habla muchas verdades, pero no hablan que el Señor viene. No hablan. Esta gente tiene muchas verdades, pero no invocan el nombre del Señor. En la Biblia aparece el nombre, pero en la Odisea no aparece el nombre. ¿Cierto? No te menciona el nombre. Hermanas, ¿a qué me refiero? A que tenemos que proseguir con mucha sencillez. Tenemos que vivir en la realidad de Filadelfia. Porque Filadelfia espera al Señor. ¿Y qué hace Filadelfia? Retiene la corona. Correcto. Dice, vendré pronto, le dice el Señor a Filadelfia. Y retén lo que tienes. Ya usted ha ganado mucho. Y necesita ganar muchas cosas más. Si ayer no vino, es porque nos dio un día más para escuchar dos mensajes o tres mensajes más. Para crecer hoy, posiblemente. Correcto. Y si mañana viene, no, si hoy no viene, mañana puede venir. Entonces es longánime en alargar un día más y otro día más. Y es esperando por nosotros. Que las vírgenes ganen aceite en sus vasijas. Gloria al Señor. Vírgenes no fatuas, vírgenes no necias, vírgenes prudentes. Que no son hechizadas por el diablo, ni hechizadas por doctrinas de error, ni filosofías, sino que siempre como virgen esperan al Señor. ¿Son vírgenes ustedes? ¿Cuántas vírgenes hay aquí? Esta es una virgen. Qué curioso que la Biblia me dice que un varón es virgen también. ¿Quiénes son los arrebatados? Las vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. No se refiere a que no se casaron, no. No se refiere a un solterón, porque si se refiere a los solterones, todos hermanos nos llevan a la delantera. Esto no se refiere a solterones que no se casaron. No es un asunto de celibato, es virgen. Es celibato espiritual. Es no contaminarme, ser más puro y más puro, más puro. ¿Dónde se logra ser puro? En Filadelfia. Aquí tienes el nombre y tienes la palabra. Dios te ha dado muchas riquezas. Aquí está la buena tierra de Canaán. Sí, hermano. Punto número 3. El Señor conoce nuestra obra y labor. El Señor conoce nuestra obra y labor. Versículo 11 y 12. Dice así: Jehová recompense ¿qué? Tu obra. Jehová recompense tu. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Sigue leyendo. Ese versículo lo colocaron en la escarapela, ¿cierto? En tu escarapela, creo que no lo han leído. Está ese versículo. Si ustedes ven el mensaje de hoy, preciso, todo compete al Señor de la obra. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas han venido a refugiar. Ustedes ven aquí que el Señor está interesado en nuestra obra, en tu trabajo, en la obra de Él, nuestra labor. Hermanos, como nunca estoy esperando al Señor. Yo reconozco que entre más tenía tinieblas, menos lo esperaba. Menos tinieblas, lo espero más. ¿Cómo será no tener tinieblas? ¿Cierto? Pero llevamos muchos años trillando la obra de Dios y sirviendo a Dios. Ni ha venido todavía. Muchos son los malos sabores, indisposiciones, calumnias, etcétera, etcétera, en la obra del Señor. ¿Por qué un siervo de Dios como usted puede continuar en la obra con tantos malos sabores? Debe ser porque el Dios de la obra te apoya, te alienta. Vos intercede por ti. Dios ha, vos ha fijado sus ojos sobre ti. Por eso dice el 1 de Corintios 15, versículo 58. Dice, reza de la siguiente manera: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No se desanimen. Cuando yo veo a María Balcázar, ya casada, dispuesta a entregar su vida de alma en el casamiento, yo la vi llorando muchas veces, ¿cierto? Gimiendo por su urumita. Su urumita se había metido, ese pueblo, en su corazón. Lloraba por varones. Y cuando ya ve algo formadito, le toca venirse para Valledupar, ¿cierto? ¿Será que ese trabajo fue en vano? No. ¿O fue en vano? Tal vez dijiste, nunca vi fruto. Hermano, y a veces uno se pone a decir, tanto que yo hice y todo se desperdició. Otros acabaron lo que tú hiciste. Pero yo estoy pensando en mí. Pero no me acuerdo cuando estoy diciéndome esas palabras que hay un Dios de la obra. En el Dios de la obra no hay pérdidas. Así es. Cuando vi que una obra fue arrasada, lo que no supo el diablo es que debajo de la tierra que él arrasó quedó el germen de vida. Otros vinieron a laborar y les fue fácil, se sorprendieron, pero oye, qué cosa tremenda. Y ellos dijeron que fue resultado de ellos. Y fue que Dios de la obra preservó la vida debajo de la tierra. ¿Me captaron? Necio fui y necio he sido en decir que algo lo produje yo. Estúpido he sido. Dios puede acabar este siervo y derribarlo en un momento. Ni compitan conmigo, ni necesito competir con nadie, porque la obra es de Dios. Si resistes la obra del Espíritu de un siervo, te meterás con medio de la obra. Si no quieres obedecer lo que viene a través de los siervos, también te encontrarás con medio de la obra. Si yo me meto con la obra que está haciendo otro hermano, me meteré, si esa obra es espiritual, me meteré con medio de la obra. Yo conozco siervos de Dios con muchas imperfecciones lingüísticas, imperfecciones de falta de oratoria, su mensaje a veces no tiene una línea así de punto A, B, C, pero que reconozca la mano de Dios sobre él, sí la tiene. Que tiene una obra espiritual, sí la tiene. Y hay que yo me meta con esa obra. Porque si ese hombre no se defiende y es sabio en devolver las ofensas mías a Dios, yo tendría problemas con el de la obra. Porque alguien devolvió mis ofensas a Dios de la obra. Si tú crees que la obra que estás haciendo es espiritual y te critican tanto, devuelve esa crítica a Dios, que la retorna al que criticó. y he visto cómo Dios ha quitado siervos por su prepotencia y su orgullo. Lo he visto. He visto cómo hermanos han sido quitados de la obra por un falso unicornio que sobresale su frente. Algo que sobraba y ya no están con nosotros. Hablaban muy bonito y hay la gente que sigue, la gente que habla muy bonito, pero que no tiene nada de fruto. Y he visto siervos de Dios sin ninguna preparación, con parcelas llenas de fruto, recogiendo fruto, y a la vez que yo de la obra le da cagastos para que carguen con ese fruto. Y muchos comen de esos frutos. Amén. Pero no los veo a ellos defendiéndose ni justificándose cuando son criticados, porque confían en el Dios de la obra y saben que su trabajo no es en vano, porque es la obra del reino, no es su obra. Si es su obra, le pido a Dios que se muera ahora. Si es un ministerio, que se muera ahora. Este es el ministerio de vida, es un talento que se formó ministerio. Pero hermano, un ministerio sin vida y sin Dios de la obra no sirve para nada. Coloca tu ministerio en el campo de vos, dependamos mucho del Dios de la obra. Los resultados que se recojan, desgraciadamente, te tengo mala noticia. Dios mismo nunca le va a decir gracias. Nunca. Jamás el Dios de la obra nos dará las gracias. Sépanlo, no sean ilusos ni ilusas. Él trabaja desde cero y llega un menudo, dijo el siervo de un talento, ¿recuerda? El atraso en su obra por años, queridas hermanas y hermanos varones, es porque ustedes creen que son alguien. Y muchos de los golpes que Dios da sobre los siervos de Dios y sobre las hermanas es para quitar la idea que la obra es de ellas y de ellos, y para enseñarle en carne propia, con sudor y sangre, que la obra del Señor, y que en este campo hay que decir al Señor qué quiere que haga, y cuando dice algo, decir siervo inútil soy, porque lo que hicimos ya lo hicimos. Hermano, si yo me muero esta noche, yo no me llevo gente a la tumba. ¿Por qué entonces me enamoré de amistades y serán amistades? Pero luego, como orfa, irme y con una rebelión me llevo a todo el mundo que está al lado mío. Por eso, ojalá sepan los siervos de Dios y las hermanas andar solas, acompañadas para apoyar. Pero cuando sirvan al Señor y ganen gente, no la traigan hacia ustedes. Porque esa misma gente que usted trae hacia usted, un día lo dejan, cuando se enamora de otro siervo, porque así es el hombre. Entonces, esta obra del Espíritu Santo en Sudamérica, vamos a hablar del lugar que Dios nos dio por ahora, es espiritual. Tiene mucho fruto. Colombia, aunque no crea, yo siempre digo, esto es colombiano, estos paisas, los mismos, no pasan de 40 hermanos, yo no sé, ya miles de allá. No me meto con Bogotá porque es mi querida tierra. Después no me dan comida cuando regreso. Entonces, hermanos queridos, hasta ayer me estuve quejando, pero esta mañana me quedé en el baño y me decía, venga, y decía, Señor, pero qué malo he sido culpando a los hermanos. Si yo me muero esta noche, el fruto que se ganó es tuyo. Yo me voy sin nada, no me llevo gente allí. No me llevo, entre comillas, ni discípulos, entre comillas, a lo que atendí, a lo más cercano. No me llevo ninguna iglesia al cajón. Todo me quedó aquí, a vos y al cajón. Se para qué aferrar una iglesia, hermanos, y a mi obra y a mi don, que ellos son míos, y discutir, y no quiero ser apóstol, y no quiero, si no te vas a llevar nada de eso. Pero lo que sí nos espera es la corona de los pastores. Preocúpese por la corona. Preocúpese. Que lo que esté diciendo, Señor, sea verdad. Y no sea simplemente palabras piadosas mías en esta mañana, Padre. Una retórica piadosa aquí para impresionarme. Ayúdame a ser sincero con los hermanos. Que en verdad tenga la mirada en el Dios de la obra. Porque cuando yo quito la mirada del Dios de la obra, me estoy aniquilando, hasta pierdo mi hambre. Y no duermo bien, preocupado, ¿por qué? Por lo que no es mío. La iglesia tiene a alguien que la defienda. Por eso no es los ancianos que deben hacerla. Es el propio Dios, el edificador de la iglesia. Hoy he entendido eso. Y esta mañana tuve paz. Porque cuando uno está brillando la tierra y trilla. A ver, hermanos de Medellín, ¿sienten ustedes que esa tierra es fuerte para brillar? ¿Ustedes sienten que debieron ser miles en vez de 50 o 60? ¿Cierto? Ustedes pueden decir, esa tierra es dura. ¿Cómo sabemos que somos duros? Cuando no obedecemos, no predicamos el Evangelio, no ofrendamos, no atendemos a los siervos de Dios, no oramos, no nos reunimos casi, puro opiniones, y hablo con todas las iglesias. Es una tierra dura entonces. Ahora piensen los trilladores y los segadores. Vamos a Medellín, un mover con sus compañeros, trillando la tierra. ¿Cierto? Tierra dura. ¿Dónde dejan mi tierra, mi segunda tierra, o mi primera o segunda? Barranquilla. ¿Y dónde me dejan mi tierra, Bogotá? Mis queridos bogotanos. Tierra dura también. Pero entonces, en general, toda la tierra es dura. ¿Cierto? La tierra está dura. Pero le doy un ánimo a todos los segadores. Hay tierras más duras que otras. Hay regiones difíciles e iglesias difíciles. Cuando yo veo a los salvitas, Albernia, y sus hijas, haberlas visto nacer, cargarlas, nacieron gorditas de pequeñas. Y veas todavía funcionando, yo digo, Señor, que la corona sea grande. Veo trilladores, segadores con defectos, manos de servicio y responsables con muchos defectos, y me preocupa. Pero sabes que anoche comencé a orar otra vez por cuatro hermanos en particular, y dije, hay esperanza para él. Tiene muchos defectos, pero ¿sabes qué, Señor? Ese hermano ha estado allí soportado esto. Todavía, Señor, le falta un golpe más duro, pero tú lo has golpeado y no se va, no se deprime. Y si se deprime, sigue allí. Entonces son segadores. Ningún segador es perfecto, ninguno que trilla es perfecto. Entonces, hermanas queridas, oren por sus ancianos. A mí me dice, obedece a vuestros ancianos. Los que van delante de vosotros, orad por ellos, los que están en eminencia. Ofréndenle, apóyenlo. Si usted sabe que uno que trilla no tiene comida, vaya ya, no pregunte. Porque el problema de las hermanas es, hermano, ya apagó la luz. Ningún trillador le va a decir que sí la pagó o que no la pagó, mejor. Si no va a decir, claro, mañana pagué. Usted, hermana, ofrece, ore, lleve compra. Y si no tiene plata, como hace la hermana Blanquita, que está allá, mi querida hermana de nuestra iglesia en Bogotá, que está de pie, vea qué mal están educadas, se puso de pie enseguida. Para ella entregar 1,000 pesos y 2,000 pesos en un sobre para el hermano X en Bogotá o los hermanos X y Y, para ella son 2,000,000 de pesos, porque ella está dando todo lo que tiene. Ella casi a veces viene a pie, hace las reuniones, llega tarde porque viene a pie. Pero sus 2,000 pesos, sé que son de ella, a veces vienen en un sobre. Gracias, hermana Blanquita. Pero ¿sabe qué? Blanquita, ya que no te quieres sentar, mira. Pero mira, ¿sabe qué nos consuela? De ver siempre tu alegría en Bogotá. ¿Cierto, hermana de Bogotá? No se ve triste, a ver, no se ve. Y siempre viene y nos abraza duro. Ahora sí puedes sentarte, Blanco, gracias. Necesitamos hermanas así, que no hablen mal de Joel, que no hablen mal de Marlon, ni de Edward, ni del hermoso José González, ni de Edward. Son incompletos, imperfectos como todos nosotros. Hermano Lee murió siendo imperfecto e incompleto. Seguro que sí. Nadie es perfecto. Que las biografías presentan siempre lo hermoso de un siervo de Dios, pero las autobiografías escritas por el mismo siervo sí presentan sus errores. Hace poco estábamos en una reunión y un hermano comenzó a elogiar al hermano Don delante de todos y lloraba y hacía mueca y decía: este siervo, su familia, se ha dado, dejó sus empleos, su trabajo, y él dijo: ya. Yo no soy tan bueno, estoy malo. Yo no soy tan bueno, no, yo tengo muchos errores. Esto me confortó. Oiga, hermano, bendigan a sus ancianos, sus servidores, hermano. Yo conozco las lágrimas de Marlon, Edward, José González, las lágrimas de José de Joel, no la de Edward todavía. Pero como esos son segadores antiguos, uno sabe que a veces uno habla como y suena como a queja, y son dolores de tanto trillar, y las manos duelen. Hay vejiga en la obra. Ellos oran al Dios de la obra, pero también necesitan el consuelo de todas las criadas, de las vírgenes, que le digan: hermano Joel, estamos contigo. Yo sé que hace tú nos hablas como campuamos aquí en Medellín, pero te queremos y amamos, estamos contigo. Yo le aseguro que si Joel está sin pagar la luz, eso lo levanta. Hermano, esas son las vírgenes, ese señor de la obra. Vuestro trabajo no es en vano. Punto número 4. Pasar un tiempo con el Dios de la obra. Versículo 14. Pasar un tiempo con el Dios de la obra. Y vos dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y él se sentó junto a los segadores y le dio el potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Y el 15, y luego se levantó, ¿para qué? Para espigar. Oye, qué interesante. Y luego se levantó para espigar. ¿Cuándo se levantó para espigar? Después que comió con el Señor. Como es el Dios de la obra, hay que estar con el Dios de la obra. Falta toda esa redundancia. Hay que estar con Él. El Señor de la obra debe ser satisfecho primeramente. Hay que darle de comer al Dios de la obra, y Él come de nosotros también. Él ama nuestra presencia. Él quiere estar con el hombre. El problema nuestro es que espigamos tanto en el campo, pero no hay tiempo para estar con el Señor de la obra. Es cierto. Busquemos Marcos 6:30. Marcos 6:30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿De dónde venían? De la obra. Venían del campo. Y lo que habían enseñado, cada vez que enseñan o predican, estás en la obra. Y les dijo: venid. ¿Quién les dijo? Jesús. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Qué versículo tan precioso. Muy hermoso. Los discípulos vienen de haber recogido espigas, de trabajar en el campo. El Señor de la obra sabe que el campo es acechado por muchas cosas. Dice un dicho: en las viñas del Señor hay muchas cosas, ¿cierto? Nada nos sorprende en las viñas del Señor. Hay peligros también, acechanza. Y en la buena tierra, ¿qué hay? Enemigos que batallan para que nosotros no disfrutemos de esa tierra. Por lo tanto, ellos venían cansados, venían a la vez alegres, muy cansados que usted esté después de un trajín de la obra. Hay una satisfacción interior. Ellos estaban contentos. Pero Jesús le dijo: vámonos a un lugar desierto. Quédense conmigo y descansen. ¿Me captaron? Otro versículo. Lucas 17. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Estos son los trabajos de la obra. Al volver al campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Ustedes se preguntarán, pero este tema es para los hermanos varones que están presentes, o para nosotras, para ustedes. ¿Por qué? Le pedimos en nombre de todas las administraciones de las iglesias de Colombia que salgan a la obra. Váyanse al campo. No se queden más en su casa. Si tienen los lumbagos hinchados, osteoporosis, artritis, váyanse a trabajar. Que ya se cura. Y si dijeron que se va a morir, el Señor no quiere sanarla todavía, entonces muérase así, trabajando. Lo encuentro haciendo así. Si tienen hogares o matrimonios muy qué, matrimonios, a ver, con un contexto que tiende como a que a humillarlas, a minimizarlas, no se preocupen. Si Dios no les ha quitado a ese marido, es porque lo quiere salvar. Tengan esa esperanza. Y mientras ese marido, aunque sea muy fuerte, notará que un día tarde a salir. Hombre, mujer, sal, te vas a morir aquí en la casa. Ya es mucho que todos los días me digan: mi señor, ya salga. Aproveche. No se vaya por un supermercado. No se vaya para el Carrefour. Pida a los ancianos, hermano, yo tengo un día libre que me dieron. Quiero servir al Señor. ¿Y qué hacen estos hermanos? La envían a la obra, al campo. Yo siento que en el campo hay salvación. En el campo nos encontramos con el criado que es el Espíritu. Y nos encontramos con el mismo voz que es Cristo. Y la bendición del Señor allí. Pero sirvan al Señor. Hay estas mujeres quejumbrosas. Estas hermanas que hablan muchas cosas negativas porque les falta empleo. No tienen oficio. Iglesia donde no hay obra es una iglesia, hermano, que carece de fruto. Eso es cierto. Hermanas de Ocaña, hermanas, una hermana de Bucaramanga que vino, la hermana de Cúcuta de los Patios. Qué lugar tan difícil, ¿cierto? Los Santanderes. Todos Santanderes difícil, qué tierra para trabajar, es difícil. Pero en tierra difícil no hay hermanas difíciles. ¿Qué dice de eso? Ella suspira. Ustedes son las siervas. Ustedes no se han desanimado. Ustedes ven cosas negativas y están orando. Entonces el Señor les ha dado disposición para que oren, ofrenden y sean el grupo de los fieles que sostienen la iglesia. Cuando ustedes están arriba, las demás estarán arriba. Cuando ustedes estén bajo, todas estarán abajo. Ustedes son el grupo de las vencedoras que mueren para que las demás vivan, que pierden para que las demás ganen. Que pórtense prudentemente, sabias entre el pueblo, que no sean envueltas en chisme ni en nada, sino que digan de ustedes mujeres virtuosas. Que una mujer virtuosa es una que le gusta estar con el Señor. El Señor de la obra, dándole de comer a Él. Esto habla de pasar un tiempo con el Señor. Si solamente trabajas en el campo y no tienes un tiempo con el Señor, viene la resequedad. ¿Se entiende? ¿Dónde toma uno la gasolina, la infusión? Estando descansando con el Señor. Hermana, ¿me hice entender? ¿Qué hay que hacer entonces? A la obra. Pero cuidado, Ruth como trabajó desde la mañana hasta la noche, el Señor le invitó a estar con él. Se pasa un tiempo con él. Se lo suplico, pase un tiempo con él. Hay, las hermanas, se dice un dicho que rueda por toda Colombia. A ellas les gusta orar más que los varones, pero hay hermanas que tampoco oran. Entonces ese dicho hay que acabarlo, porque no todas están orando. Hermanas, como ustedes son mayoría, debieran, como consejo, pasar más tiempo con el Señor. Amén. Salir a la obra con vos y pasar tiempo con vos, y en la obra en compañía con vos, escuchando el grito: Jehová sea con vosotras. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Gloria al Señor. Amén. Para enseñarnos el Señor a no confiar en nosotros, nos manda a estar un tiempo con Él, para que le digamos. Vea qué hermoso, cuando usted en la presencia del Señor siempre dice así: nada puedo hacer sin ti. Estoy decaída, estoy cansada, he trillado mucho. Y comienza a invocar el nombre del Señor. Luego nos derramamos. Viene la luz, quitemos nuestros errores en la cual nos habíamos aferrado. Y comenzamos a decir: qué estúpida soy. Entre más cerca estoy de ti, más veo mis tinieblas. Perdóname, Señor. Y hasta pedimos perdón, no exaltiva la obra. Yo veo a la hermana Elizabeth allá de Medellín saliendo para esa hormiga, pero yo no hago nada. Ya veo. Perdona, yo también voy a invitar a la maestra Isabel. Voy a salir, voy a ofrendar como hace ella, voy a profetizar como le gusta a la hermana. Pero yo, para eso es la presencia del Señor. ¿Sí ven? Un tiempo con Él. ¿Qué les parece esa idea? Amén. Hacer tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que dice el versículo 15. Luego se levantó para espigar. Eso es entrando. No, permaneciendo. Permaneciendo. Con el Señor en la obra, de la obra en el campo. Ahí, allí, allí. Un tiempo con Él. Punto número 5. El vinagre, los sufrimientos, identificándonos con el Señor en sus sufrimientos. El vinagre, identificándonos. A ver, ¿qué es vinagre? Identificándonos con el Señor en sus sufrimientos. Versículo 14. Vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Esta mañana había un detallito. Aquí dice: es moja tu bocado en el vinagre. Ella tiene que hacer. El Señor le da la propuesta. Vos le da la propuesta. Pero también es una orden. ¿Qué pasa en el campo? Necesitamos identificarnos con el Señor en su sufrimiento. O sea, una dosis de disposición a sufrir por la causa del Señor, por el nombre del Señor y por la obra del Señor. ¿Saben, hermanos? La obra del campo trae una especie de sufrimiento. ¿Sí sabían eso? Hay muchas hermanas aquí que han derramado lágrimas, más las compañeras de los servidores. Yo les suplico, querida hermana, no sé cómo estás, pero yo espero que no seas una que estorbas a tu marido. Por muy correcta que estés y muy incorrecto que él esté, usted no sabe qué es servir a veces, ni se imagina. Hay hermanas que ven a su marido un poco triste, llorando por la situación de una iglesia, la situación de los hermanos. Y las hermanas llegan así y dicen: suponga, no te da vergüenza, confía en el Señor. Tiene esas cargas y listo. Tan fácil, cierta hermanita. Tan fácil en las cargas al Señor. Eso también lleva un proceso. Resulta que los varones, hay algo. Primero lloran, primero se quejan y después tiran la carga. ¿Sí me gastaron? Son humanos. Son humanos. Yo no quiero que hay siervos que fácilmente dicen: me criticaron, me mala crítica, me la devuelvo. Y gastanchosamente, yo no le tengo miedo a las críticas. ¿Sabes qué decía yo antes? Cuando me criticaba, usaba un medio de defensa. Y después, hermano, ¿qué es lo que me pasó? Yo decía así: el camión va adelante y los perros van atrás ladrando. Por el tiempo los perros me alcanzaron y me destruyeron el camión. Entonces, son a veces expresiones como aliciente para uno, pero carreta, está sufriendo, está sufriendo. Entonces, mire, en la obra se sufre mucho, pero las hermanas, las esposas de los siervos de Dios deben acompañar, deben estar al lado. Tampoco hagan así: pobrecito mi esposa. Porque, hermanos, ¿es quién ayuda a quién? Ellos no están tristes por cosas que ellos se metieron por sus imprudencias, están sufriendo por la iglesia. Jesús mismo no pasó un Getsemaní. No los ángeles lo consolaban, los ángeles lo fortalecían. Los ángeles de estos siervos de Dios son sus esposas, apoyándolos. Hay hermanos que van a salir a la propagación y ese día se le metió la esposa que tenían que ir a Paz Primo a comprar una camisa, una blusa. Ya di propaganda, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces mire, Paz Primo, quiero ir a comprar una blusa. Y entonces he visto cómo esposas arañaron a sus esposos, arrancaron la camisa. Eso ocurrió en el pasado, porque no la llevaron a un centro comercial y se le da a este hombre incluso de que ir a la obra. Y eran mujeres de responsables. ¿Creen mujeres que Dios no le entregó un ratero, un drogadicto, un perezoso? Les entregó un siervo de Dios. Y hay hermanas aquí que tienen esposos, pero ellas no ven todavía un siervo, sino el sinvergüenza, el descarado. Si ustedes cambiaran su actitud y comenzaran a hablarles, yo sé lo que estás haciendo, pero yo veo un siervo de Dios ahí. ¿Quién habla aquí así, vea? Siervo, María Balcázar. Hablen así. Yo veo ahí un hombre de Dios, un anciano, un apóstol. Así. A veces casó Edward con Gonzalo Bracho. Gonzalo Bracho, una cepedista, mujer virtuosa. Pero Gonzalo Bracho nunca ha pensado, su obra, que este no estará todo el tiempo en Gurumaní. Un día yo lo llamo a una obra mayor y ya no será de enfermera, ya tendrás que acabar con el asunto de tener hijos, ya está, ahí está bien. Y el trabajo va a aumentar de la obra. Organicemos que el trabajo de Gurumaní se va a extender tanto que vamos a necesitar espigadores, segadores, trilladores, y que un abrazo tendrá que dejar por el tiempo hasta su empleo y pegarse a su marido y a fortalecerlo. ¿Cierto? Para arriba y para abajo con él. Bueno, ese es el vinagre. Identificarnos con el Señor en su sufrimiento. Sufrir con él. ¿Dónde? Fuera del campamento. Pero resulta que Jesús, estando en la cruz, en pleno sufrimiento de la crucifixión, le pasa con una lanza, un algodón, tal vez, lleno de vinagre con hielo. Y dice la Biblia que él sí lo probó. Por eso sí, supo lo que era y lo rechazó. Él rechazó vinagre con hielo. Aquí dice que empapó su bocado con vinagre, no más, no con hielo. Los antiguos romanos, en su manera de castigar a la persona, era la crucifixión. Si sitiaban una ciudad con murallas, se salían a medianoche a buscar comida, lo capturaban, lo crucificaban delante de la puerta que todos vieran. ¿Y saben qué hacía el moribundo? Conociendo esta anestesia, que no es tan fuerte como la de ahora, clamaba por vinagre con hielo. Imagínense aquí, un poco de vinagre con hielo. No estaba imitando, ¿qué es verdad lo que decimos? Entonces, Entonces mire, un poco de vinagre con hiel. Hermanas, mire, ¿y para qué la pedían? Para anestesia. Cuando uno está con un problema, fiebre, etcétera, suponga que tenga algo, no sé, y le dan de pronto hiel o un brebaje de esos fuertes que sí sanan, porque entre peor sea el sabor, más saludable es. Lo dije el doctor Trillo acá. Y en el momento se concentraban tanto en el sabor y se olvidaban de la enfermedad. Igual era ellos. Sentían eso en la boca, que dormían eso y sentían algo. Se olvidaban de los dolores y era una adiciente, una anestesia. Resulta que hay un problema entre nosotros, y es que la crucifixión producía sentimientos. Estaban allí, decían así: malditos, cínicos, decían que estaba crucificado. Y como estaba hablando mucho, le partían las piernas para que pudiera más rápido, dejara de ser muy hablador. Y a veces, para castigarlo, ni vinagre con hiel le daban. Depende del ladrón. Cuando un ladrón es malo, toma una calle encima. Bueno, pero había unos bonachones que morían, que le daban el vinagre, pero tenían sentimientos interiores. Estos son cínicos, no tienen misericordia. Hicieron judíos peor. Va a llegar el momento que vendrá el Mesías. Bajará fuego del cielo y los quemará. Eso era todo judío en los tiempos de Jesús. Ya vendrá el Mesías, porque no creyeron en Jesús. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hay un poco de sufrimiento, mal llamados responsables, y un poco de sufrimiento en la obra. Y nos gusta, en vez de aceptar vinagre solo, que es identificarnos con el sufrimiento de Cristo, ¿sabe qué pasa? Queremos que nos den vinagre con miel. ¿Por qué nos gusta vinagre con hiel? Porque tenemos sentimientos. ¿Cómo? Miren cómo sufro. Oren por mí. Tiene unas buenas intenciones. Y comienza a justificarse, a defenderse, a querer aclarar y buscar simpatía. ¿Qué es eso? Vinagre con hiel. Como tiene sentimientos dolorosos de que me están criticando, esta gente que tanto que yo he sudado por ellos, les he dado plata, ¿ah? Y ahora lo crucifican con una calumnia. Y para apagar ese sentimiento interior, piden vinagre con hiel. ¿Y cuál es el vinagre con hiel? Su aliciente es el siguiente: yo no tenía la culpa, yo lo hice con buenas intenciones. ¿Está buscando qué? Justificaciones, y eso lo alivian a él. Como se justifica, vea el alivio que uno siente, ¿sí o no? Es un alivio sabroso. ¿Qué usted es un ladrón? No, ¿cuándo? Contarle, yo saqué un millón de pesos y yo los entregué. ¿Tata? Cuando todo el mundo queda tranquilo por justificarse, qué alivio. ¿Qué fue eso? Anestesia. ¿Sí o no? Y en la obra, sí que hay, hermanos, crucifixiones. Y he visto en tantos años, por este camino trillado, muchas cruces con gente colgada allí, que ya murieron por defenderse tanto. ¿Qué les parece? ¿Sienten ustedes que nos pasa eso? Nos gusta mucho el vinagre. Jesús estaba en la cruz, pero no aceptó sentimientos, sino dijo más bien: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando dijo así, implica que no tomó vinagre con hiel, pero sí aceptó el vinagre solo. Se identificó con los sufrimientos, de sufrir por la causa de producir la iglesia. ¿Sí lo ven, hermano? Cuando uno está sufriendo, para terminar, se producen tres cosas. Apúntenla: tres cosas se producen cuando uno está sufriendo. Están los que reaccionan exteriormente. O sea, lo están crucificando injustamente. Y entonces reaccionan exteriormente. O sea, se enfadan con los hombres. Odian y guardan resentimientos. Cuando usted odia y guarda sentimientos y se enfada con los hombres, eso es vinagre con hiel. Si estuviese identificándose con el Señor en su sufrimiento, usted no tiene por qué enfadarse con nadie, ni odiar, ni guardar sentimientos negativos. A usted reacciona exteriormente, equivale a que está buscando anestesia. ¿Por qué uno siempre tiende a defenderse? Para buscar simpatía. Hombre, pero no era mi intención, hermano. No se dan cuenta cómo he sufrido. Desde que llegué aquí a esta iglesia llamada María la Baja, me critica, pero yo les he servido a ustedes, yo me he entregado. ¿Qué es eso? Vinagre con hielo. Ahora están los que exteriormente están sufriendo y buscan el vinagre con hielo. Desde el púlpito son muy sabios, entre comillas, hacen así. ¡Ha sufrido tanto! ¡Ore por mí! Hermano, estoy pasando un sufrimiento tremendo. Oren por mí para que mi fe no me falte. Pido. ¿Eh? No, te dejo el primerito todavía. Los que reaccionan exteriormente. Entonces, miren, ¿por qué uno da anuncios de que está sufriendo mucho para que oren? Sí es bueno que oren por todo lo que sufren. Pero cuando uno lo hace, tiene dobles intenciones. Sí que oren por uno, pero también buscando simpatía. Es que no nos gusta el vinagre solo, sino nos gusta un poquito de hielo para que el sufrimiento no sea tan fuerte. Segundo punto en cuanto a lo que se siente cuando uno sufre. Nos volvemos a nuestro interior. Exteriormente nos vamos contra las personas y nos enojamos con la gente, pero interiormente sentimos heridas, pena por uno mismo, acelerando que uno sufre por el Señor. Hermano, guardar heridas, ¿qué es eso? Es vinagre con hiel. Si usted nomás se identificara con el Señor en su sufrimiento, usted no guardaría. Diría, Señor, estos sufrimientos me darán ganancia. Dice, los sufrimientos, ganancias dará. ¿Se acuerdan? Cuando se exprime la oliva, ganancia da. Pero cuando uno guarda resentimientos y odio, ¿qué es eso? No se está identificando en los sufrimientos con Jesús. Y entonces uno comienza a justificar sus heridas. ¿Cierto? Esa mujer me hirió. Esa mujer casi me quita el marido. Es que esa mujer. Y recuerda las amarguras hace 20 años. No ha olvidado. No ha perdonado. Entonces está buscando que alguien le diga: es verdad, no te lo dejes quitar. Lucha por tu marido. Que me pagues así, heridas y heridas, buscando que alguien te consuele. ¿Qué es eso? Buscando vinagre con hiel, anestesia. Y tercero es depresión. Ellas suprimen sus sentimientos interiores y al suprimirlos se vuelven pasivas. ¿Cómo así? Ahogan lo que sienten, no quieren sentir, tienen el dolor por dentro y en el momento que quieren pensar lo reprimen. No voy a pensar, no lo voy a pensar, pero están ahí, sí, hermano, Sí, yo perdono, pero no olvido. Pero se vuelve pasiva. ¿Cómo? Ya no quiere orar, ya no quiere leer, se quieren dejar la iglesia, o no voy a reunir, me tienen cansada. Esa es pasividad. No quieren hacer nada. Y otros, damos la impresión de estar tomando la cruz, pero por dentro estamos ¿qué? Murmurando. ¿Por qué murmuramos? Porque queremos mirarle con bien, que alguien nos diga, pobrecito, está sufriendo, mira, aquí te doy una oferta de 2 millones de pesos para que no sufras más. Mirarle con bien, ¿no es cierto? Y están, para terminar, las que no murmuran, pero sí se ponen a llorar. ¿Por qué lloras, hermana? Porque no amas la cruz. ¿Por qué lloras? Porque el lloro es tu aliciente en el momento. Jesús lloró. No que uno llore también y cuando sufre. Si uno llora a veces por sentimientos humanos. Pero casi siempre son lloros, el lloro es el lloro, porque no queremos tomar la cruz. Que todo el mundo es injusto, que todo el mundo me quiere sacar, pero no me dan. Hermano, ¿has pasado por eso? Yo he pasado por eso. Qué torpe he sido. Y entonces, como mera defensa, me levanto en el fuerte y te digo así, vea. Aunque estoy sufriendo, sepan, yo estoy llorando, me gusta cantar. Eso es soberbia. Es una apariencia, es un aliciente, un medio de defensa para sentirme fuerte y tranquilo, para impresionar. Uy, hermano, Dios, hombre, cómo sufre, pero siempre está gozoso. Pero hermano, eso es un decir que, decir es lo más sabroso. Pero en el momento a sola, que es difícil. Mientras estamos en la obra, hay que también nosotros tomar lo que el Señor nos da y mojarlo un poco con vinagre. Implica, si tú sufriste en la obra, yo también me identifico con tu sufrimiento. Usted sufrió, Señor, para producir la iglesia, pero yo sufro para completar los sufrimientos que te faltaron a ti por el cuerpo. Y dice Pedro, tiene el mismo pensar, así como Jesús sufrió, también nosotros ¿qué? Hermanos, el mismo pensamiento. Y es, hermanas, en la iglesia se sufre. Sí, se sufre. Pero hermanas queridas, si hay una disposición, juntamente conmigo, de aceptar el vinagre, bienaventuradas son, que harán las obras y sus servicios sin amargura, sin llanto, sin resentimiento, nada. ¿Ok? Entonces vamos a dar hasta aquí. Y es un tiempo con el Señor para recibir espíritu.